que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas. Esta es la emisión primera del Contacto Sur de hoy, lunes 11 de noviembre del 2013. Y desde luego iniciamos este informativo expresando nuestra solidaridad con todos los hermanos y hermanas del país asiático de Filipinas. El tifón de los últimos días hasta el momento ha causado, según las informaciones que se tienen, unos 10.000 filipinos fallecidos, filipinos y filipinas que infortunadamente pasan en estos momentos una situación bastante dolorosa. El mundo entero se conmueve ante esta situación que pasa Filipinas y desde aquí, desde América Latina, enviamos nuestra más sincera solidaridad con lo que les está ocurriendo. Y con ello iniciamos el Contacto Sur, amigos y amigas. Apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Y desde ayer se inició la quinta cumbre de pueblos indígenas en el Valle del Cauca, en Colombia. En Santa María de Piendamó, un equipo especial de Aler Contacto Sur ha viajado hasta la misma zona, hasta el mismo evento, y desde allí Isabel Cortés está listo ya para brindarnos la siguiente información. Buen día, Isabelo. Adelante, te escuchamos. Saludos amigos, amigas de América Latina, gracias por estar en sintonía del Contacto Sur de Aler. En esta oportunidad estamos dando cobertura al quinta cumbre continental de los pueblos indígenas que se realiza desde este 10 hasta el 16 de noviembre en el resguardo indígena La María de Piendamó en Cauca, Colombia. Son diferentes temas y representación de diferentes países que participan en este encuentro regional, cumbre regional continental de los pueblos indígenas. Y me encuentro a esta hora con el coordinador de comunicación del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, Vicente Otero, con quien vamos a conversar justamente de los temas y de la agenda que se va a desarrollar. Vicente, gracias por acompañarnos y bienvenido al Contacto Sur de Aler. Muchas gracias y a ustedes de antemano agradecerles por el desplazamiento aquí y que puedan hacer una muy buena cobertura de este magno evento. Hablemos para nuestros oyentes, Vicente, si te parece, de la agenda que está prevista en el marco de esta quinta cumbre continental de los pueblos indígenas. Bueno, como bien lo hemos venido socializando por diferentes medios de comunicación a nivel nacional e internacional y también pues en las socializaciones en las comunidades de base, este es un escenario internacional en el cual va a definir el rumbo de los próximos 50 años de los pueblos indígenas, cuáles van a ser sus estrategias y mecanismos de resistencia y lucha frente a todas esas cuestiones que afectan la dignidad y la pervivencia de los pueblos. Uno de esos temas que vamos a tratar es precisamente el tema de la mujer indígena. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus expectativas que tiene? Por eso hacen su segunda cumbre en el marco de esta quinta cumbre de los pueblos. Vamos a trabajar el tema de la comunicación indígena, el tema de la diplomacia indígena. Vamos a trabajar también lo que es la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas 2014 que ha convocado Naciones Unidas. También vamos a trabajar todo el tema de lo que ha sido los ODMs y que hoy por hoy va a iniciar una nueva agenda que es la agenda post 2015-2030. Entonces, estos temas son como los centrales, además de jóvenes, además de el tema de comunicación, el tema de juventud y niñez. O sea, son varios temas que caracterizan a los pueblos para la discusión y lógicamente para tomar decisiones frente a los próximos años. ¿En el contexto de qué se da el abordaje de estos temas que están enmarcados en esta quinta cumbre? Es decir, ¿qué está pasando en Latinoamérica que es importante abordar estos temas? Bueno, Como es bien sabido por todos, estamos viviendo una nueva colonización que devasta el mundo, que deprime, que persigue, que mata, como es el tema de las empresas extractivas, todo el tema de multinacionales, los tratados de libre comercio, justo en Colombia la militarización en los territorios indígenas, la falta de políticas públicas acorde a nuestro existir. Además también en América Latina estamos viviendo una constante persecución frente a la dirigencia indígena. No existe, digamos, como mecanismos propicios para que realmente el tema indígena sea prioridad para los gobiernos. Entonces, es un momento propicio porque quizás es el reencuentro de los pueblos y los pueblos necesitan de alguna manera encontrarse para definir sus agendas en este momento de crisis mundial. En este contexto en el que tú mencionas, ¿en qué lugar también ubicamos la realidad de Colombia? Y tú ya mencionabas por un lado la militarización, pero ¿qué otro contexto hay? Y la importancia que tiene de realizar un evento internacional aquí en el Cauca. Bueno, creo que en un buen momento la definición para hacer esta cumbre aquí en Colombia, específicamente en el Cauca, se hace muy positivo porque realmente vivimos un contexto muy difícil en Colombia. Especialmente aquí donde estamos ubicados, tenemos problema de conflicto armado permanente, el caso particular de las FARC, del ELN, de los paramilitares y también la fuerza represiva del Estado. Toda esa guerra que se viene presentando durante los 50 últimos años, prácticamente se ha desplazado a nuestros territorios autónomos y nosotros somos los que estamos colocando las víctimas. Por eso el grado de solidaridad, el gesto de la comunidad indígena internacional solicita de que lo hagamos en el marco de lo que significa la resistencia de los pueblos indígenas y es el lugar preciso donde estamos. ¿Quiénes participan de esta quinta cumbre? Aquí participan las organizaciones más grandes que están en el continente de la Yala. Participan delegados de indígenas de Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Bolivia, Panamá, Ecuador, Perú, todos estos países del área andina y lógicamente Colombia, ¿no? Como anfitrión donde precisamente vamos a tener una representación muy grande. Al finalizar este evento el 16 de noviembre, ¿qué se espera? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Va a haber un pronunciamiento, una declaración? Está previsto hacer una declaración política, pero también con ciertas recomendaciones, tanto al mecanismo de expertos, tanto a todo el mecanismo de Naciones Unidas, a la OEA, a los gobiernos, y en particular una agenda que tiene que ser más concreta desde los pueblos, ¿no? Se ha dicho que estamos haciendo muchos eventos, pero realmente no estamos concretando. Quizás esta cumbre tiene que definir realmente cosas concretas para seguir en la pervivencia. Perfecto, gracias Vicente. A ti, muchas gracias. Bueno, gracias amigos, amigas que nos escuchan a través del Contacto Sur de Aler. Hemos conversado con Vicente Otero, coordinador de comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek. Hemos hablado sobre el desarrollo de esta quinta cumbre continental de los pueblos indígenas que se lleva a cabo en el resguardo indígena de María de Piendamó en el Cauca, Colombia. Inicia así la agenda y el desarrollo de las actividades y vamos a estar en esta cobertura especial brindándole a usted detalles de lo que será el desarrollo de este evento internacional. Con esta información volvemos con ustedes. Buenos días. Gracias, Chabelo. Tendremos información al mediodía y también los vespertinos estarán dedicados durante toda esta semana a brindar información de lo que ocurre en esta cumbre continental de los pueblos indígenas que se desarrolla en el Cauca, Colombia. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Y en Argentina, la presidenta Cristina Fernández vuelve al ruedo, vuelve a sus actividades y anuncia que habrá novedades. ¿Qué novedades en realidad nos tiene? Pepe Frutos, desde Farco, Argentina, nos lo comunica, nos lo comenta. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días, adelante, te escuchamos. Hola Hugo, buen día, buenos días América Latina. Así es, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner será evaluada hoy nuevamente para definir el ritmo de regreso a sus actividades. Recordemos que ella fue operada el 8 de octubre por un hematoma en su cabeza que fue detectado cuando asistió para hacerse un control por una arritmia que sufría. Este sábado a la mañana recibió el alta neurológica y neuroquirúrgica luego de un mes de la operación. Durante este fin de semana se le realizó un seguimiento de su ritmo cardíaco mediante un dispositivo conocido como Holter, y el resultado de ese estudio será evaluado hoy por los médicos de la Fundación Favaloro, donde se está haciendo atender, para determinar cómo se va a ir incorporando nuevamente la presidenta a sus tareas diarias. Por 30 días más tiene prohibido el traslado aéreo y el 9 de diciembre, cuando cumpla 60 días de la operación, se le hará una nueva neuroimagen para volver a evaluarla. Debido a la favorable evolución posoperatoria que ha presentado la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y que han sido satisfactorios los resultados obtenidos en la nueva neuroimagen de control que se le han realizado en el día de ayer, junto a la normalidad de los resultados de los estudios realizados, se ha decidido otorgarle el alta neurológica y neuroquirúrgica, indicándose la provisión del traslado aéreo inicialmente para los próximos 30 días, reevaluándose por medio de una nueva neuroimagen el día 9 de diciembre al cumplirse 60 días de la neurocirugía. Desde el punto de vista cardiológico, y tal cual se ha comunicado el día 23 del pasado mes de octubre, se realizará un Holter programado prolongado por este fin de semana, y de acuerdo al resultado del mismo, el día lunes se reevaluará médicamente para determinar el ritmo de regreso a las tareas habituales. Y la información que brinda el gobierno con respecto a la salud de la presidenta en este más de un mes que lleva la presidenta con sus problemas y su operación, se remite exclusivamente a este tipo de partes, médicos, técnicos y firmados por el cuerpo de especialistas que la está atendiendo. Repasamos entonces, hoy se define cómo va a ser el ritmo de regreso a las actividades, luego de que se verifiquen los resultados del control cardíaco que se le realizó durante el fin de semana. Por 30 días sigue con la prohibición de viajar en avión o en helicóptero, y el 9 de diciembre se le hará una nueva neuroimagen y se reevaluará esta prohibición. Especulaciones con respecto a nuevas medidas, cambios en el gabinete, hay por doquier, pero son solamente especulaciones y no información. Es lo que podemos contarles desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito. Bien, gracias Pepe por la información. Y seguimos informando aquí en Contacto Sur. Esta es la primera emisión en este día 11 de noviembre de 2013. Y vamos ahora inmediatamente hasta México. Allí está Nadia Fabiola Castañeda Franco de Radio Guayacocotla. Información que nos brinda a propósito del tema de las mujeres y sobre todo las mujeres indígenas. ONU Mujeres se ha pronunciado. ¿Qué ha dicho? Nadia Fabiola, te escuchamos. ¿Cómo están, amigos y amigas que están escuchando el programa de Contacto Sur desde ALER? El día de hoy, desde México, les vamos a compartir lo que dice ONU Mujeres. Exigió a los gobiernos a garantizar el acceso de las mujeres a estos recursos, especialmente a la posesión de la tierra. Durante las guerras, las mujeres y niñas ven gravemente violados sus derechos humanos, ya que muchas veces son violadas sexualmente o torturadas, y al terminar las guerras, su situación no cambia, pues enfrentan problemas para acceder a los recursos naturales, denunció ONU Mujeres. La institución de Naciones Unidas habló de la necesidad de que las mujeres tengan derecho a participar y sean tomadas en cuenta en los procesos de reconstrucción de sus pueblos o comunidades después de una guerra. Pues en los desastres naturales o las guerras, generalmente las mujeres son los responsables de garantizar el agua y la comida. ONU Mujeres exigió a los gobiernos a garantizar el acceso de las mujeres a estos recursos, especialmente a la posesión de la tierra. Permitir a las mujeres tener derecho a la tierra es la puerta de entrada para su autonomía a través de la productividad de ellas, dijo el organismo ONU Mujeres. para terminar con la violación a los derechos de las mujeres durante y después de una guerra. ONU Mujeres propuso a los países miembros de Naciones Unidas garantizar su participación en las decisiones sobre la repartición de los recursos naturales, especialmente en el territorio. Reportó de Radio Guayacocotla, Nadia Castañeda. Y con esta nota vamos cerrando prácticamente este informativo, la primera emisión del Contacto Sur. Como siempre, muy amables por habernos sintonizado, por habernos estado siguiendo las noticias latinoamericanas y del Caribe. A las 12, hora Ecuador, volvemos con la emisión segunda del Contacto Sur. Flavio Guerrero en la parte técnica y quien les habla, Hugo Ramírez, y el equipo de corresponsales a lo largo y ancho de América Latina, les decimos hasta nuestro próximo contacto. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.